anche sino. Non importa l'infortunio, levanta la frente, che mañana es un nuevo amanecer. Viva la tierra ancashina, bajo su cielo donde nací, como extraño tu pajonal, tus lindos valles de mi niñez. Tus mañanitas primaveral, todo rociado tus colinas, orgullo de Nevado Huascarán, musitan perfumes de alilí. Por el aire anunciando al mundo su amanecer. Flores muy hermosas, su blanco rocío, le van dando gracias al Creador. Somos ancashinos, que viva la tierra ancashina, hermoso suelo donde yo he nacido. Somos ancashinos, esa peruana de lindos paisajes, hermosas cumbres y sus colinas.